Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Esto es Arcadia Gamers. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más de martes a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Bienvenidos a todos los seguidores de Latinoamérica, bienvenidos a todos los seguidores de España. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? Pepe, no te pongas así tampoco, hombre, joder, es que no sé. ¿Qué te parece, chache? Bueno, Pepe, estamos jugando, coño. No, no estamos jugando, Pepe, estamos haciendo un programa de radio. El tío, como está de actualidad con el rollo este de las pavas y todo esto, pues el tío se cree que puede venir aquí al programa y tocarnos las pelotillas. Pepe, lárgate. Por favor, Pepe, es que no puedes empezar. Hombre, está... Es que lo invitas porque dice que le gusta el GTA, le gusta el no sé qué, lo invitas y te la lía como no te la lía nadie, vamos. Bueno, a mi derecha tenemos a Chache. Muy buenas noches. Buenas noches a Cristian. Buenas noches. Y a Edu a mi izquierda. Buenas noches. Tenemos a Fanjun en el sonido y al Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Muy buenas noches. Está un poco cabreado porque esta noche tenemos una carta de estas que tanto nos gusta para Square Enix. Peligrosa carta. Peligrosa carta, carta sí, sí. Carta con Anthrax. Que podría haber sido un poco peor, ¿eh? Un poco, bastante. Joder, peor. Peor, Tony. Tanto y tanto. Si me hubieses dejado mano libre para hacer la carta, no, habría no, sido ya... Que podría ser dañante y muy dañante. Sí, sí, sí, sí. En fin. Cristian, ¿qué tenemos de análisis? De análisis tenemos Yu-Gi-Oh! De DS. Trovador Nightmare. Sí. Nightmare Trovador, perdón. Un claro. Juego muy digno que nos haremos el análisis después con su música frustrante. En fin. Chach, explícanos un poco sobre los concursos. Bueno, el concurso. El concurso. El concurso que tenemos, bueno, pues lo que se acaba la semana que viene, por cierto. Así que los que tengáis guardadito una desgracia videojueguil, como la del macarrón, que de momento encabeza la lista. Encabeza, pero de paliza, ¿eh? De paliza. Nosotros nos hizo mucha gracia. Es que, a ver, llegó un y... macarrón en un... Es que, ¿cómo llega un macarrón a un juego de Play? Oh, no, a un juego no de juego Play. No, juego de Play. Al Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, ahí con el macarrón incrustado, es que... Y no platino. Es para ganar, es para ganar. Bueno. Esperemos a ver que nos llegue una que yo quiero que llegue. Ya, Chocobo, ya lo sé, que es un poco blasfémico, sí. Chocobo se queja. Bueno, en fin, esta es la última semana para que nos enviéis, bueno, hasta el martes que viene, pues vuestras desgracias a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y recordar que las desgracias valen todo, o sea, es decir, que te deje la novia por un videojuego, haber matado a alguien por un videojuego, romper algo por un videojuego, cualquier cosa por un videojuego, dejaos en ridículo, es anónimo, nadie se va a dar cuenta que sois vosotros. Efectivamente. O sí. Pero bueno. Gracias a SectorN.net, Fantasimundo y OJ Games. Y a Plisophany Dead, que es el que nos brinda el premio para el concurso. Efectivamente. En fin, el número de teléfono es 935805251 para intervenir en cualquier momento del programa. Tenemos el email, que es arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y por último, la página web, que es arcadiagamers.com. Con su forito, sus programas antiguos para descargar. Y bueno, que os dejamos aquí hasta que acabe esta pedazo de canción. Nos vemos ahora con el espacio de noticias. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Empezaremos las noticias hablando un poquito de lo que pasó este domingo en Razzmatazz, Edu. Uf, qué grande. Qué Kageyama, Dios mío, vino a cantar a Barcelona ni más ni menos que Hironobu Kageyama, el cantante de, entre otras cosas, las canciones del opening, ending, etcétera, etcétera, de Dragon Ball Z, Getter Robot, Saint Seiya, Mazin Kaiser, un largo universo de animes y videojuegos que rodea a Kageyama. Donde Arcadia Gamers le hizo un regalito más que interesante y que ya está corriendo por las webs de media España. Ni más ni menos que, a ver, un jamonu. Un jamonu, un jamoncito. Y un fuet. Del Guisona y un fueto. Un fuet del Guisona. Increíble. Está corriendo por las webs. Ya está el vídeo subido con el Kageyama elevando el jamón y el fuet. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. YouTube. En el YouTube, ya está, esta noche te lo paso. Que nos llame al teléfono del programa el que fue quien tiró el jamonu y el fueto. Pero si fui yo. ¿Ya? ¿Cómo voy a llamar? Bueno, en fin. Kageyama se fue con su fuet y su jamón y no hay mucho más que decir. ¿Qué llevaba inscrito el envoltorio del jamonu? Ponía Arcadia, From Arcadia Gamers. Debajo ponía la página web www.arcadiagamers.com. Arriba unos nombres de la gente que asistió al concierto de parte de Sardañola. Y detrás Kageyama-sama. Luego en el fueto ponía From Arcadia Manga, es decir, la asociación de manga de Arcadia. Y bueno, no sé, fue un momento ilusionante, ¿no? Porque muy chulo. Sí, sí, sí, que te mire con esos ojos ardientes a tus ojos y te diga, lánzame el jamón, y se lo lanzas y lo coge, no sé, fue algo increíble. Perdón por la emoción, pero es que yo Kageyama lo llevo muy dentro. Muy dentro. Bueno. Vamos a empezar, ¿no? Con las noticias. Empecemos con las noticias de esta semana, empezando por God of War 2, Divine Retribution. Perdón por mi inglés. Retribution. Retribution, sí. Parece ser que la revista Game Informer ha dado ya datos e imágenes de lo que va a ser la secuela del exitoso God of War de PlayStation 2. Un juego que a mí me sorprendió. Yo me acuerdo el verano pasado esperando las novedades del verano y desde América venían gritos de God of War, God of War, God of War. Y cuando llegó realmente era un juego muy muy bueno y ostras, se merecía una secuela. Quizás en PlayStation 2 no era lo que esperábamos, ¿no? Yo me esperaba algo así como en PlayStation 3 o incluso PSP. Pero la pinta que tiene por los scans que ha dado Game Informer son increíbles. E incluso en la portada se ve al mismísimo Kratos luchando con una persona, también de unas pintas rollo Kratos. No sabemos quién es, pero esperemos que la historia esté a la altura del 1 con ese doblaje increíble. Una pasada de doblaje y bueno, crucemos los dedos y esperemos este juego que todavía no tiene fecha de salida. Así que tendremos que esperar, yo diría que para Navidades en Estados Unidos. Así tirando piedras a ciegas, ¿eh? No. Bueno, pero mientras haya esta iniciativa, buena, oye. A un Play 2 está dando sus regalitos. Sí, sí, cosa que no pasa con las otras consolas. Por ejemplo, en GameCube y Xbox, pues están un poquito así muertecillas, pero en cambio Play 2 sigue dando sus cosas y su qué, God of War 2 es una de ellas. Bueno, Cristian, 1 millón de usuarios, entre ellos nosotros dos estamos incluidos. Sí, 1 millón de usuarios para el Wi-Fi Connection de Nintendo. ¡Oh, Dios! Bien, Nintendo ha anunciado que... Perdona, ¿qué ha sido eso? O sea, ¿no se ha escuchado bien? ¿Qué? ¡Oh, Dios! Ah, vale, ahora qué animal, sí, ¿no? ¡Qué animal! Ahora sí, de ahí dejándose las amígdalas. En fin, ha alcanzado 1 millón de usuarios en solo 4 meses desde su lanzamiento. Uh-huh. El usuario 1 millón fue un jugador japonés que se conectó a Animal Crossing. ¡Uy, qué raro! Sí. ¿Cuántos hay en Japón que se pueda jugar por Wi-Fi? ¿Lo mismo que aquí o más? ¿Perdona? En Japón, por Wi-Fi, ¿cuántos hay? ¿Tres? Animal Crossing, el Mario Kart y el... Hawks, pero... Hombre, yo diría que hay más en Japón, ¿eh? No, bueno. Bleach, ¿no? Bleach, sí, es que hay muchos. Es que hay muchos en Japón, no sé. Es que, joder, vaya preguntita, macho. Va a hacerla en directo. No sé, ya... Un poco comprometida, pero bueno. Joder, comprometida, dice el desgraciado. Bueno, tocar la polla, Tanto da. Y tenemos comentario de nuestro amigo Ricky Filsname. Oh, sí, nena. Que comentó, pues tenemos un Ricky. Sí. Esto es un comentario de Ricky, pues no me ha caído, oye. Tenemos. ¿Cómo no? Dijo: los jugadores están acogiendo nuestro modelo de servicio de juegos inalámbrico, fácil de usar y seguro. Y ese 1 millón de usuarios representa más de 27 millones de sesiones de juego. Joder. Pues bueno. Casi nada. Igual que las de PSP. Bueno, hablemos de PSP, la última entrega del de la saga Katamari. Uy, Dios mío. Que parece ser que ya se anunció hace unas cuantas semanas sobre el final, el Katamari Damacy, por un cabreo general del estudio que programa este juego. Pero parece ser que ya comienza a ser un rumor, un secreto a voces. Porque parece ser que Namco está pensando ya en cerrar esta saga. No se sabe por qué. Uno de los motivos que se dieron hace unas semanas fue que el autor del juego estaba ya cansado y se vio obligado además a hacer el My and Me Katamari, que es el juego de PSP que todos conocemos, y no le gustó nada verse obligado a programar un juego que ni siquiera él quería hacer. Está bien, está mal, no lo sabemos, pero bueno, realmente es algo que se echará de menos, ¿no? La saga Katamari es una saga que en muy poquito tiempo ha calado muy, muy hondo. Sí, sí, sobre todo a gente que busca este tipo de juegos tan extraños, sí, sí, sí. Digamos. Una jugabilidad... Tan japonés. Una jugabilidad desenfadada, divertida, una jugabilidad que recuerda, yo que sé, a los viejos tiempos, ¿no? Quizás muy interesante el Katamari, y una lástima que se nos vaya... Al carajo. ¿Chache? Sí. ¿Tenemos buenas noticias sobre el mercado español? No. Bueno, son buenas. Bueno, el principio de la noticia para mí es bueno. La segunda parte es penosa, pero bueno, es algo que ya sabemos. En fin, que sigue creciendo. A ver, no pongas esa cara. Cuando llegue aquí, ¿qué te estoy señalando? Ya, pero yo... ¿Te parece bonito? La primera posición, sí. Vale, bueno, luego hablamos. ¿Qué quiere decir la noticia? Que, bueno, pues el crecimiento de la industria del videojuego en España. Algo que es bastante obvio, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro. España ya es la cuarta, por detrás de Alemania, Francia y Reino Unido. Y los juegos de estrategia, pues... En cuanto a videojuegos de ordenador, evidentemente, pues se lleva el 40% de todos los juegos que hay, ¿eh? Hay 27.000 juegos de estrategia, porque hay 27.000, patadas hay. Y en cuanto a consolas, PlayStation 2 ya se lleva las dos terceras partes del total, ¿eh? Se ve que la incursión de DS y PSP pues no ha servido de mucho, porque Game Boy Advance sigue vendiendo bastante por encima de ellas. Sí, pero bueno, también es verdad que es el primer año en mercado, así que ya se verá cuando baje de precio, cuando... Ahora sí, los 10 juegos más vendidos. El primero... El Pro 5. ¿Qué tiene? Yo no le veo nada de malo que sea el Pro 5 no. El primero. Lo que sí que veo malo es el segundo. Ni más ni menos que Pokémon Esmeralda de Game Boy Advance. Más claro el agua. Pokémon Esmeralda, el número 2. En el 3, el GT4, el Gran Turismo 4. Juegazo. El cuarto, Grand Theft Auto San Andreas. Se veía venir. Se venía a venir, sí, sí, sí. No sé qué te sorprende. No, nada, no me sorprende nada. Si lo peor de la lista es que no me sorprende. Si me sorprendiera, me gustaría. Porque como esta es la tónica habitual. Sí, a mí en realidad. Juegos de mierda. No generalicemos. Los juegos más vendidos de 2005. ¿Dónde está Metal Gear Solid 3? ¿Dónde está Resident Evil 4? Ya, chache, pero a ver, no puedes generalizar porque está Pro Evolution 5, Pro Evolution 4, está. Coño, dos juegos de la misma saga. Ya, pero yo qué sé. El FIFA 2006, hay tres juegos de fútbol. El Sims 2, vale. No. Sí que vale, porque este es un juego para todos los públicos. Es un juego para todos los también. Públicos, pero disculpa, chache, pero no es un juego... Pero no se, sé, pero tío, se no entiende sé. Mucho más que esté aquí. Sí, porque, eso sí. Bueno, el Need for Speed Most Wanted. Bueno, otro juego de... El iToy 3. Disculpa. El iToy 3. Need for Speed es un juegazo, sí, sí, es tío. Es un juegazo, pero... Yo qué sé, man. ¿Que lo quieres meter como caso? Sí, pero es un juegazo igual, tío. El iToy 3. Esto sí que me parece penoso, el iToy 3... Esté en novena posición. Es algo que a mí me parece totalmente ridículo. Lo más penoso de todo es el número 10. Más que el número... Bueno, no es penoso, porque con el bombazo que le están dando a Fernando Alonso, que le están dando un bombo impresionante. Oye, el chico se lo merece, ¿eh? Muy bien. Vamos, le damos la mano. Pero vamos, Fórmula 1 2005. Bueno. ¿A alguien le gustan los juegos de Fórmula? Es que yo los encuentro aburridísimos. Aburridísimos total, no sé. Es que teniendo un Burnout, que no está en esta lista, por ejemplo. Yo es que... Burnout es claramente mejor que Need for Speed, y eso no sí, lo puede sí. discutir nadie. Bastante mejor. Hombre, yo me esperaba ver un Burnout entre los 10 primeros. Pues no tenemos ningún Burnout. Y mira que el de PSP es una pasada. Como el Budokai, ¿eh? Uf. El Budokai de PSP, qué bueno. Cómo cambiamos de opinión, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, que eso, que la lista, a ver, tiene sus rifirrafes, pero bueno, yo qué sé. Es España, oye, pero estamos cuartos, si lo piensas. También es un punto muy a favor. Bueno, cuarto porque en España vive mucha gente, que si no... Ya. En fin. Londres. Tú eres muy malo. No. Muy malo. No soy malo, pero... Interpretación siempre no, negativa. No es negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Nunca es positiva, chache. Siempre sacas la interpretación negativa que el Pro 5 esté primero. Que llame a alguien que tenga los tres primeros juegos de la lista. Es decir, que tengan el Pro 5, el Pokémon Esmeralda y el Gran Turismo 4, y se los haya comprado en el 2005. Anda, que como llame. Bueno, desde el MSN Messenger, Nemesis nos da saludos. Un saludito a Nemesis. ¿Y esto del Messenger, Messenger qué es? Es verdad, que la gente quien se quiera decirlo. Es verdad, quien se quiera conectar tiene línea directa con nosotros. Bueno, con Xavi en realidad, con el otro técnico de sonido. Preciosa canción, por cierto. Tiene línea directa con Xavi y nos puede ir diciendo cosas y nosotros las iremos diciendo por aquí, siempre que nos sea posible, claro. Entonces, bueno, pues lo dicho, yo sigo en mi línea, estoy un poco cabreado, así que el primero que llame y nos diga quién tiene el Pro, que tiene el Pro 5, que tiene el Pokémon Esmeralda y que tiene Gran Turismo 4, que llame y que nos cuente su vida, porque no le vamos a regalar nada. Joder, mira que eres borde, mira que eres borde, tío. Qué asco de pavo. Pero asquito, ¿eh? Londres, Londres, Edu. Pues bueno. Otra feria, venga. Una feria que... A mostrar más nada. Que durará una semana. De... No muestran nada. Hombre, pues no, la verdad es que no. No, solo muestran cosas en el E3. Realmente está... Y en el Tokyo Game Show. Vale, pero porque es allí. Claro. En Europa, ¿qué muestran? En Europa muestran... estaba el ETCS, ya, no está. O sea, era un cachondeo. Bueno, realmente lo que intenta esta feria, supongo será reunir a editores de videojuegos, editores y poca cosa más. Eso dicen todas. Bueno, oye, a lo mejor se presenta algún proyecto guapo y... Oye, mira, crucemos los dedos. Yo seré el primero en alegrarme. ¿No? Yo seré el primero en alegrarme. Un juego europeo así medio decente o sobresaliente que muy pocas veces suele haber. Sí. ¿Qué día se va a celebrar? Pues empieza el 2 de octubre y dura una semana. O sea que acaba el 9 de octubre. Muy bien. A ver qué tal, si la cosa se anima, a ver si enviamos a alguien, como en el 3 y lo... No te rías, que lo digo en serio. Sí, vamos, fijo. Te lo digo en serio. Que sí, que tenemos enviado especial en el E3, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué tenemos que hablar del E3 y todavía queda mucho? Eso era una sorpresa, hombre, Cristian. Pero si eso lo ha dicho algo. Sí. ¡Se ha reído! ¡Se ha empezado él! ¡Qué escalipado! Bueno, en fin. ¡Qué escalipado! En fin. Pasemos ya a Call of Duty, los nuevos Call of Duty para PC, PS2, PS3, Xbox y 360. ¿Y Dreamcast también? No, Dreamcast no. Si estuviera Dreamcast también, o sea. Bueno, entonces, según parece ser, alguien ha revelado a Joystick, una página web, una información confidencial de Activision que nos habla de dos futuros juegos de Call of Duty. El primero será Call of Duty Modern Warfare, donde nos enfrentaremos a terroristas orientales. Chache, ¿nos quieres hablar de esta canción? Que te veo muy estresado. No, simplemente le estaba diciendo a Fanjun que pusiera él a la mierda. por el Call of Duty, más que nada. Oye, disculpa, el Call of Duty mola, tío. Pero hoy no tienes interpretación buena, ¿no? Tú eres muy malo. ¿Ves? Mira, hoy estoy... Es que... Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Bueno, ahora que lo dices, lo de la música, sí. El Templo de la Sombra de Ocarina of Time. Qué gran remix que ha traído el Edu, supongo. Sí. ¿Dónde lo sacas? ¿De dónde sacas estas canciones? Ajá. ¿Que no nos lo dices? Joder, los... Te vas a la habitación de los personajes, oye, ¿eh? Oye, un saludito. Hola, ¿qué pasa? Es que Edu, te guarda los secretos más que Nintendo, ¿eh? Bueno, pero no podemos decirlo en antena, que es piratería. Bueno, es verdad. Sigamos con el siguiente Call of Duty. Como no hablamos de Advent Children. Bueno, en fin, perdona, Tony. El otro Call of Duty, es que me ha hecho gracia. El otro Call of Duty, que todavía parece ser que no tiene nombre, se basaría en la Segunda Guerra Mundial, en concreto en el desembarco de Normandía. Y bueno, oye, mola, chaché, mola. Otro juego, otro más. El desembarco de Normandía. Estoy hasta los cojones de ver el desembarco de Normandía. Bueno, el caso es que, bueno. Todo el mundo te enseña la misma escena. Y que además, en los otros Call of Duty ya salía. Si es que hasta el Metal Gear Solid 3 sale en el desembarco de Normandía, oye. Lo nombran. Bueno, pero... Vale. El caso es que Infinity Ward, que son los responsables, para quien no los conozca, del primer Call of Duty y de la segunda entrega para la 360, son los que se van a encargar de hacer el Modern Warfare, que es el que tienes que enfrentarte a Bin Laden en CIA. Y los otros parece ser que los hará otro grupo de programación ajeno a Activision. Crucemos los dedos, nunca se sabe qué puede pasar con estas cosas. Desde luego. En fin, Dragon por Quest fin, 8. Por fin tenemos fecha. El periplo. Periplo. Periplo. Tiene la boca así como de yogur, ¿no? Sí, pero es bonito y épico. Es bonito y épico, como dijo en su día... Adrián. Pero no les acordamos. No me acuerdo. Bueno, el chico que el tamajo de Pro Aim. De Pro Aim. Ay, Dios. Qué buena es nuestra memoria. En fin, entonces... Bueno. ¿Estás haciendo memoria del nombre? Adrián Menéndez, ¿no? Adrián, no, Fernando, Alfonso, Adolfo. Gustavo. Gustavo, no, Gustavo, no. No, Gustavo era el. Tío, basta, basta. Que como lo estén escuchando. La... Qué odisea, en fin. Qué, qué periplo. Ay, Dios mío. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Sí, sí. Bueno, espera, espera. Perdón. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Se te perdona, Trillo. No venimos de Honduras, pero ha sido un lapsus. No venimos de Honduras, pero sí que estamos contentos porque el día 12 sale. Sale por el día 12 de abril. Dragon Quest 8. Bueno, pues ya se ha anunciado la versión europea. Lleva siendo hora y que vendrá con nuevas voces. Y lo típico siempre, menús nuevos y música orquestada. Lo típico que suele salir en Europa para hacer contento a los fans por la... Hombre, a mí no me pone contento que doblen algo que no estaba doblado, no sé. Hay gente que sí. Yo es que siempre he dicho que a mí los RPGs doblados no me acaban de hacer gracia. ¿Por qué? Final Fantasy X, por ejemplo, es un claro ejemplo. Que en ningún momento del juego nadie te llama Tidus. Es feo, Edu, es feo. Yo prefiero que no tenga voces y ya está. Y te las imaginas tú, que siempre es bonito. Es como el que lee un libro, sí. Es como sí. El que juega a Zelda, ¿no? Ah, pues a mí me parece muy bien, ¿eh? Solo sabe, que solo escucha el... Sí, porque Link no habla. No, pues a mí me parece muy bien que no tengan voces. Habla más Navi que Link en el Ocarina. ¡Ey! ¡Listen! ¡Watch out! Sí, sí. Bueno, hablemos de gusanacos. ¿Gusanacos? Gasacos. Gusanacos amas. Es igual. Gusanacos amas. Bueno, gusano. ¡Hola! Señor gusano. Vamos a omitir ese comentario. Pues bien, tras más de 10 años de saga, Worms llega a las portátiles de Nintendo, PSP y móviles. Y pasamos a la siguiente noticia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, que a alguien le interesa el Worms. A mí me interesa. Ah, oh, ¿os interesa? Oye, ah, no, no. Seguir hablando. Mundo, que sí. No eres tú. Sí. Al 75% de esta mesa nos interesa. Y no sé ya de la otra sala. ¿No? Jódete. Sí, hombre. Sí, Worms. No, pues nada, seguid hablando. Yo aquí Manolo, me Fanjun. Ah, mira, pues ya ahora si somos aquí 7, a 6 de cada 7 nos interesa. No voy a hacer tanto por ciento porque me equivocaría. Pues bueno, pues yo me quedo aquí apalancado y seguís hablando del Worms. Pues venga, ala, adiós. Ala. Bien, pues como era diciendo, Worms, Open World Phase. Ala, pues vale. vete de la sala. De Otoni. Con los marginados allí. Me he quedado flipando porque lo he visto que se levantaba, oye. Bueno, tío, no sé, se ha pillado un mosquito. Bueno, a mí sí que me interesa Worms, explícamelo. Worms Open Warfare vuelve a los 2D, como ya he dicho, en DS, PSP y móvil. ¿Vale? Como aseguro... 2D otra vez. Sí, claro ahí que estamos. Sí, tiene que ser. El 3D no valía dos duros. Era una mierda. Efectivamente. No, si es que no. Asegura Keith Carthew, el diseñador de los juegos desde su inicio en el Worms, aquel feísimo cutre pero que molaba un huevo, allá por hace muchos años. Y nos comenta que pretende ser una vuelta a la perspectiva en dos dimensiones que hizo famosa la franquicia. Uh-huh. Efectivamente, pues cuando pasó al 3D perdió toda la gracia. Sí. Entre las posibilidades de juego, encontramos la capacidad de personalizar a los gusanos. 6 tipos de escenarios diferentes, no se han esmerado mucho con los tipos de escenario. 20 desafíos y modo multijugador con una tarjeta en DS, con una consola en PSP, ¿vale? Usando por turnos como en DS. Bueno, DC. ¿Habéis acabado ya o qué? No. No. Ah, que seguís hablando del Worms. Sí, sí. Bueno, pues yo me apalanco aquí, ¿vale? Es un tema largo. No, sí, ya. Ya está, espera, solo falta la fecha y el precio. Homología de gusanos, Dios mío, ¿cómo está el patio? Y yo quiero decir un comentario, o sea, ya me estoy imaginando los diseños de los mapas. Uno será con helados incrustados, saltando de helado en helado y de cucurucho en cucurucho. Efectivamente. Otro será de la playa, ¿vale? Una hamaca, una pelota de playa y una sombrilla saltando. ¡Ojo, qué gracioso! ¡Ojo, cómo me gusta! El del coche, que es efectivamente. Una fábrica de coches todo por encima. Coches, y camiones. Coches. Neumáticos también. Ah, sigue. Efectivamente, saldrá para todos los sistemas el 23 de marzo. Por 49,95 en PSP y 44,95 en DS. Uh-huh. Bueno, a ver qué tal está este juego. Bien, pasamos a Tony. Ya puedes acercarte al micro. Ya hemos acabado la noticia de Worm. Si el Cristian no me vuelve a tirar el boli al ojo, juro que me pongo de pie y me quedo aquí. Eso es por meterte con los gusanos. Es una mierda. El próximo día 13, o sea, ayer. Se honró a... El próximo día 13, coño, fue ayer, qué tontería. Ayer, 13 de marzo, se honró a, pues, a tres desarrolladores muy populares. Ayer, unos premios que concedían en Francia el ministro de Cultura y Comunicación. Vaya tela. Renaud Donodier. A tres personas muy importantes, creadoras de videojuegos. Michael Anchor. Muy importante. Permíteme dudarlo. Muy importante, uno de los tres. Tony, espérate. Vale, perdón. Es que no puedo, tío, no sé. Te has quedado sin hablar en la del Worm, ya has cogido fuerza. Sí, vengo aquí a ver, caña. Hay dos que se llaman Michael Ansel de Beyond Gutenville, ¿vale? Rayman y King Kong. King Kong ha sido un exitazo, no me lo podéis dudar. Ey, y el juego de la DS está muy bien, ¿eh? Sí, lo tengo. Por una casualidad, pero lo tengo. King Kong, la peli es una basura. No la he visto y me gustaría verla. Pues joder, si ese sería... Bueno, decidme más casos de videojuegos que hayan superado la peli. ¿Hay? Las crónicas de Riddick, tío. Increíble, ¿eh? Juegazo para... No puedo hacer oídos sordos a eso, fan. Godzilla no supera la película en ningún momento. A ver, Godzilla es tan malo. Es horrible. Lo regalaban, ¿te acuerdas? Sí. Con cada juego de GameCube tú compras un juego de... Pero al principio lo vendían. Sí, por 60 euros. Con toda la cara del mundo, en tío. En el Corte Inglés te lo vendían por 60 euros cuando el Centro Mail te lo regalaba. Bueno, no digo la palabra Centro Mail, no les quiero hacer publicidad gratuita. Dos veces lo he dicho. Ahora no se llama Centro Mail, se llama Game. Cuatro. Centro Mail ya no es Centro Mail, es Game, ¿eh? Vale. ¿Nos pagan? Pregunto, porque Hardcore Gamer si nos paga y lo nombramos más bien poco. Hardcoregamer.net. Ya está, ya lo he dicho a Rafael. Ahora me entero que nos pagan. Venga, va, Edu. Bueno, yo me acuerdo cuando tú me hiciste jugar a Godzilla, ¿eh? Oy, ¿y las risas que fueron qué? Sí, los 60 céntimos que apoquiné por jugar. Ahí, apoquinando para ¡ay, jugar Dios! A eso. ¿Y que Xavi se ha comprado Godzilla? ¡Ah, no! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, que te venía! ¡Qué susto! Me está diciendo que está yo que se ha comprado. No, vale. Venía con el Budokai e incluso venía con el Beyblade, ¿eh? A caballo, con el Beyblade. A caballo regalado, no le mires el diente. Y con el Skies of Arcadia Legends. Sí, también, sí, pero cierto. El Beyblade es el juego de los trompos, ¿eh? Por si no lo olvido. ¿Cómo hemos ido de la noticia, ¿no? Ah, bueno, para no variar, oye. Que eso, que... ¿Y de qué estamos hablando? De los tres desarrolladores que han premiado en Francia, ¿no? Michael Ansel, este del Beyond Gutenville, Rayman y King Kong, Frederick Reynald. ¿Cómo no? ¡Frederick Reynald! ¿Quién no conoce a Frederick Reynald, por favor? De Alone in the Dark y Fate to Black, ¡oh! Es bueno. Vale. Y bueno, y el que sí, que se lo merece, sí, Shigeru Miyamoto. También se lo merece Kojima. No se lo merece seguro es Molly. A ver, me parece muy bien estos premios porque son dados desde el gobierno, así que importancia para mí, cero. Pero, sí, cero. Pero Miyamoto ahora mismo no está para darle un premio. Miyamoto hace años que no... Yo lo siento porque sé que hay muchos fans nintenderos que nos escuchan, pero debería reconocer que Miyamoto hace tiempo que no hace nada consistente. No, la verdad es que... Porque Pikmin, pues... La idea es muy buena. Y te lo pasa bien. Venga, reconócelo. Yo me lo pasé bien jugando al Pikmin, pero no... No es un... A ver, que ya sabemos, no sabría expresarme, pero no es un juego de que digamos, coño, qué juegazo. ¿Qué es esa flor, chacha, que tienes en la cabeza? Ya estamos, con la florecita. El cuberito. Cuberito. Vale, bueno, pues esto, Miyamoto, creador de Mario Zelda, etc. Se van a llamar los caballeros de las artes y las letras. ¿Eh? Genial. Vamos a esta pedazo de noticia que nos trae Tony, que esto sí que nos alegra. ¿Cuál? La segunda. Pero si esa es del Edu, tío. Ah, es del Edu. Mira. Bueno, coño, pues. Sí. Lapsus interruptus. Bueno, pues. Juguitos, ¿no? La gente que hizo Halo y Half-Life van a formar un grupo de programación. Sí. Que esperemos que dé sus frutos. Me lo dará. Ahí imaginaos un Counter-Strike con rollo Halo. Qué bueno, rollo Halo, qué bueno es el Halo. Sí, pues imaginaros, no sé, un Half-Life con la mecánica del Halo. ¿Qué está sonando ahora, Edu? Ah, un tema del Super Castlevania 4. Hostia. ¿Ah, sí? Las catacumbas. Pues menos mal que no he dicho lo que iba a decir. Y ahora es la segunda fase de las catacumbas. Me estaba recordando una canción del Crystal Chronicles. Que lo mejor que tiene, todo hay que decirlo, es la banda sonora, pero ¿eh? Pero es que el tío no para de hablar de juegos de GameCube. Bueno, este juego es Nintendero y este juego es de Super Nintendo. Ya. Va, venga. Edu. Está perdido. Sigue la línea. ¿Qué dice? A pesar de Castlevania me he perdido. Claro. Pues bueno, pues sí. Este nuevo grupo. Que esperemos que haga buenos trabajos. Hostia, ¿cómo no? Saldrán cosas guapas. Esta gente, ¿no, Tony? Hombre, desde luego que el equipo lo tienen. Hostia, ya ves. Bueno, supongamos que sí. El nombre de la empresa, que no lo hemos dicho, es Giant Bite. O sea que recordemos este nombre para futuros trabajos. Mordisco gigante, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno. Esta canción es buenísima también, de Lalo. Bueno, en fin, Take Two. Hostia, nos hacemos pajillas con la musiquita. Es que la musiquita, no es por echarnos flores, pero la musiquita de Arcadia Gamers mola mazo, ¿eh? ¿Mola mazo? Bueno, pues venga, Take Two. Bueno, Take Two ha confirmado definitivamente el precio reducido de GTA Liberty City Stories para PS2. En fin, el que dijera en su día que los juegos de PSP tenían su gracia porque no iban a salir en PS2, ahora se está comiendo su DVD y su televisión y su PlayStation 2, acompañado de un DualShock con tenedor y cuchillo. Ñam, ñam, ñam, qué rico. En fin, el juego se ha confirmado, no se ha confirmado el precio, pero sí que saldrá a precio reducido, es decir, unos 30, 40 dólares como mucho. Un juego que no sé si está a la altura de San Andreas. Yo, no, después del análisis que hicimos, ni de coña estaba, quedó claro que no estaba a la altura en absoluto, por mucho que valga menos que San Andreas. No, sí, o sea, valdrá más que San Andreas, que ya es Platinum. Sí, sí, o sea, el que tenga la oportunidad y vea los dos juegos, que coja San Andreas, sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, no sé, este juego nos encontramos con el motor gráfico de GTA 3, que no hay color con el de GTA San Andreas. El de GTA San Andreas le pega patadas. Y, en cambio, nos encontramos... Es que es un juego, es un retroceso para la saga. No sé, para la PSP pues puede estar muy bien, pero para la PlayStation 2 no se lo merece, francamente. Es para sacar dinero de donde puedan. Dinero, dinero, dinero. Después hablaremos de dinero y Square Enix. Chache, ahora de momento háblanos de esta paranoia. Vamos con esta noticia que tiene hasta música propia de lo que nos ha hecho, porque se va a poder hacer de Striker por los campos de fútbol. O sea, un simulador que tú tendrás que saltar a los campos de la Copa del Mundo que se va a celebrar este año en Alemania, y escapar de la policía que te estará persiguiendo, y tú irás, pues eso, en pelotas, entre otras muchas cosas. Pues tendrás que evitar que los perros te muerdan los cojones. ¡Qué divertido! Du, tu, tu, tu, tu. A mí me hace gracia. ¡Prepara para saltar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que me pilla! ¡Que me pilla la policía y la huevecilla! ¡No te estoy! ¡Un perro! Bueno, de este juego resaltar que se va a llamar Fletcher. Fletcher. Y llegará a mediados de mayo aquí a Europa a un precio, ojo, de 9 euros. Hay que comprarse 6. ¿Será una demo o algo? Yo creo que queda muy claro. Bueno, va a ser unas risas, ¿no? Sí, unas risas fáciles. Yo prefiero este juego por 9 euros que el Die Hard Vendetta por 0 pesetas. Son 0 euros. 0 euros, coño. Juego curioso donde los haya, oye. O sea, al menos te echarás unas risas. Sí, o sea... Como la siguiente noticia. Pasemos a la siguiente noticia. Tiene canción especial, ¿no? ¿Verdad? ¿O seguimos con esta? Porque total... Seguimos con esta. Oye, que también tiene su gracia. Es crudo. Pero han detenido a un pederasta, manager de un clan de Counter-Strike. Exacto. Sephiroth. Volvemos a la Crónica Negra, que hacía tiempo que no aparecía. Crónica Negra... De Arcadia Gamers. O sea que la policía canadiense ha detenido a George Finley, de 52 años, residente en London, provincia de Ontario, acusado de pederastia. ¡Hombre, hay un chico que se llama Speaky! ¿Eh? ¿George? Hola, soy George. Nene, ¿quieres entrar en mi clan de Counter-Strike? ¿Y qué tendré si lo hago? Pues tío, mira, yo te lo explico. Si te me envías una fotito desnudito, te hago capitán del clan. ¿Cuántos años tienes? No lo sé. ¿11, 12? Tengo 13 años. Me gustan los de 13. No sé, me lo voy a pensar, eso del clan. Te doy $5,000. Vale, hecho. Vale, envíamelo a mi mail. ¿Qué quieres que te envíe de fotos? Me da igual. Bueno, ¿con qué me...? Oye, ¿no te estarás haciendo una pajilla, ¿no? Oye, George está ausente. ¿George está ausente? En fin, tan triste como esto. La gente está como una puta cabra y nosotros más. Tan triste como por hacer esto en directo. Tan triste como el gag que acabamos de hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero como veníamos diciendo, el detenido es acusado por aprovechar su posición de manager de clan para reclutar menores de entre 10 y 13 años a los que recomendaba mentir sobre su edad. Y Finley les pedía a los menores que le enviasen fotos suyas desnudas a cambio de hardware, dinero y mejorar su posición en el clan. Hostia, qué triste. Si decían que no, les chutaba del clan. Madre mía, cómo está la gente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O'Connor, que es el líder del clan, declaró que estos niños me venían con acusaciones increíbles, como que Spike les había ofrecido $5,000 por fotos de desnudos. Sabíamos que George era pobre, así que todo esto parecía exagerado. George nos explicó que esta persona montaba un número horrible para intentar ser readmitido en el equipo. Todo esto sobre que George pudiese ser pedófilo a quien le gustan niños de su mismo sexo parecía casi inconcebible. Pero estos niños grabaron sus conversaciones con George. Entonces, ¿me va a pasar la foto o no me la va a pasar? ¡Te he grabado! ¡Ay, qué cabrón, hijo puta! ¡Te he grabado! Tío, no, no, no, no se las pases a la poli, vas. No se las pases. No se las pases a los O'Connor. A los O'Connor no, ¿eh? A la poli, adiós, adiós. Clac, clic. Estas conversaciones se las hicieron llegar a O'Connor, que se las envió a la policía para que detuvieran a este engendro de persona. Sí, sí, sí. Totalmente lógico. Tan ilógico como lo que promete Sony. Bueno, lo que desmiente Sony, que era obvio que iba a desmentirlo porque sí, Sony sí. No es así. Pues desmiente el posible lanzamiento simultáneo de Play 3, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Ya lo sabíamos. Sí, era obvio. Era tan de esperar. Sí, sí, es que todo parecía un fake. Es que era gracioso y todo. ¡A la mierda! Sí, sí. Esas podrían ser las declaraciones. Que... Oiga, perdone, ¿qué nos puede decir del vaya, lanzamiento? Vaya, sea diciembre, ¿qué, pues tres. ¿Qué nos puede decir del, del lanzamiento de Sony, PlayStation 3 en Europa y Estados Unidos? ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! algo así, sí, algo así. Más o menos, ¿eh? Más o menos sería así, sí. Bueno. Joder, cómo mola el a la mierda. Es sumamente gracioso. Pues eso, el portavoz de la compañía, Nintendo Play, pues participó las declaraciones. Uh-huh. Una pena, pero se venía a venir y aún no se sabe el lanzamiento de PS3 a cuándo podría salir. Bueno. Una cosa que, bueno. Nos asustamos. We wish nos sorprende. You a Merry Christmas. Desde luego. We wish you a Merry Christmas. Llegada with la Revolution you go. With and, Revolution. And 3060 in market. ¿En qué? ¿Qué dice? Nada. Vale. Dios mío. Y 360 en el mercado. Ea. 30-60. 30-60. 30-60, 90. Vale, oh, genial. Ay, Dios mío. La bueno, saga Beautiful Joe. Podría entrar. Sí que está en 3D, ¿no? En 3D. 3D, 3D. Ay, Dios mío. Parece ser que Atsushi Inaba, el presidente de ni más ni menos el Clover Studio, el trébol de Capcom, ha dicho que podría pasar. ¿Qué pasa? Nada, nada. Parece ser que ha declarado que la saga podría irse a parar a los 3D y dejar el scroll horizontal para... ¿El escroto horizontal, has dicho? Escroto no, tío, todavía no. El scroll horizontal para el pasado. De momento se va a quedar de tal manera... De momento la cosa se va a quedar en un 3D. No se sabe mucho más, pero esperemos que se olviden de los puzzles y dediquen a Beautiful Joe lo que se merece, que es un juego de acción puro y duro y que deje a Devil May Cry en bras. Hola. Yo prefiero Beautiful Joe antes que Devil May Cry, no sé. Los chinos amenazan con boicotear World of Warcraft. Bueno, entonces parece ser que... ¡Estamos hartos, hombre! ¡Oye! ¡Estamos hartos! Ya, claro, es normal, señor Lee. Chino Lee. Entonces parece ser que los chinos... Soy el chino Cubeiro. Chino Cubeiro Lee. ¿Me equivoco? Sí, pues sí, que no puede ser, que no tenemos que pagar más. Bueno, explíquenos usted mismo su vivencia. Que tenemos que pelarnos hola antes de jugar al World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. Espera, reset. Que tenemos que pelarnos hola antes de jugar. Vaya. ¿Me has entendido? Sí, sí, sí, sí. No, no lo he entendido. Que dice que se tienen que esperar horas antes de poder jugar. ¿Por algún motivo en especial, se sabe? Que dice, los de Blital, el servicio técnico, son unos mamones. Vaya por Dios. Que tenemos que pagar por las tolas de juego y allí Blital no cobra porque nadie juega porque te comportas muy mal. O sea que lo que quieren es dejar de jugar para que Blizzard no cobre un duro y se gasten varios cientos de dólares, cientos de millones de dólares en el servidor, vamos. Esto no lo había pensado, pero tenía una buena idea. Pues muy bien, mucha suerte. Gracias. Gente oriental. Y nos vemos la semana que viene a ver qué pasa con este tema. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Game. Estos son los orientales que más nos gustan, es decir, los japoneses. Donde Final Fantasy XII debuta esta semana ya por fin. Y Famitsu tiene su análisis. Edu, que nos trae una muy buena noticia. Sí, sí. Final Fantasy XII obtiene la nota máxima de Famitsu. 40 de 40. Increíble. Una nota que han compartido grandes juegos como The Legend of Zelda. ¿Grandes juegos? Wind Waker, Final Fantasy VII. Ya dices uno que no, este sí. Final Fantasy VII no lo tiene. ¿Sí lo tenía, 40? No. Que sí, chache. No. ¿Ah, no? No. No. Oh, vaya. No lo tiene, Final Fantasy VII no lo tiene. En cambio, Wind Waker sí. Primera incongruencia. Oye, Famitsu me encanta, pero Wind Waker, ni Nintendo, es verdad, Edu, Nintendo también lo tiene, 40 sí, de 40. Sí, pues no lo entiendo. Soul Calibur, vale. El Valgard Stone también. Y el... No sé yo qué decirte sobre Valgard. Y el Ocarina, vale. Pero... ¿El Wind Waker y el Nintendo? Bueno, es una manera de verlo. ¿Qué te... A ver, entonces... Antonio, ya está bien, ¿eh? Mira, Merche, me cago en la leche. Bueno, el caso es que eso, que un 40. Da igual quien lo lleve, quien no lo lleve, pero un 40 siempre es... Sí, sí, le han dado... Es algo, ¿eh? Es algo. Le han dado un 10 a todo. Tanto gráfico como a música, como... A ver, en Famitsu hay 4 redactores que ponen nota. Son 4 notas, 40, 40, hay 40. 10, 10, 10, 10. O sea, 4 personas que creen que el juego se merece un 10. Por eso se cree que las notas de Famitsu son más... Acertadas que el resto. Porque el resto lo hace un articulista. Claro que ya es su opinión. Entonces, por mucho que a lo mejor no te guste un poquito de aquí, lo compensas con un poquito de allá. Si no te gusta el sonido, lo compensas con el argumento. Pero aquí son 4 personas distintas. Bueno, oye, un 40 podemos esperar una maravilla de juego. Desde luego. Yo creo que en Famitsu del 38 para arriba es juegazo. Veas Kingdom Hearts 2. Pues imaginaos. 39, esto. ¿No? ¿Este o 38? El Kingdom Hearts 2 se lleva un 39, sí. Cerquita también del pleno. Sí, sí, sí. Cristian, pleno al 15 de Nintendo DS Lite. Pues sí, en su lanzamiento el 2 de marzo ya se agotó. Y el 11 de marzo, que volvieron a poner nuevas unidades en venta, se volvió a agotar. ¡Joder, qué novedad! Esta vez las dos versiones azul, azul eléctrico y azul... Azul. Azul turquesa, gracias. Turquesa vacío. Turquesa vacío. Es como si pillas el turquesa y lo chupas, ¿no? Sí. Es una terminología propia, la turquesa, sí, vacío. Sí, sí. Blanco namequiano. Blanco hueso namequiano. O sea, los huesos de los namequianos tienen el color de la de Solite. Es que yo os explico. Es que Chache es un forofo, un gran forofo de la saga, las sagas de Tolkien, del Señor de los Anillos. Y tiene la fea manía de describir los colores como los describe Tolkien. De esa manera tan exagerada y... Oye, cuidado, ¿eh? Esto es un problema de videojuego. Bueno, vale, te callo. No te metas con Tolkien. No, no me meto. Que te doy. No. A ver, yo no me meto. Que te quieres estar quieto, pavo. A ver, un poco de calma. Esto es turquesa vacío. Vale, ya me callo. Y el Mario será Mario Flash. Es que has puesto hasta en la noticia, blanco hueso no de Kiana, es que esta noticia es mía, la escribí en Fantasy Mundo. La copié directamente. Qué hijo. Vale. Neo Genesis. Ah, no, coño, di la noticia, que todavía no. No, sí, ya la he dicho. Se ha agotado por segunda vez consecutiva. ¿Cuántas han sacado esta vez? ¿40, 50 unidades? Pues no lo sé. Bueno, pero vamos. El caso es que todo apunta a que el siguiente lanzamiento de Nintendo DS Elite saldrá junto a New Super Mario Bros. Por Mario. Dios mío, que no sea cierto. Neon Genesis Evangelion. Sí, Neon Genesis Evangelion 2, Shinseiki Evangelions, Another Case. Vaya pedazo nombre. Sí, sí. El siguiente juego de la saga de Gainax para la PlayStation Portable. Una pasada de juego con entorno en 3D. Sí, sí. ¿Qué? PlayStation Portable. O sea. Un juego con entorno en 3D donde deberemos seguir la serie entera. Edu, me cago en Tu ¿Oye? Puta madre. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡A la mierda! Joder. ¡A la mierda! Bueno, eso le tenemos que decir a Gainax. Antes, ¡a la mierda! Bueno, tú déjame explicar cómo es el juego, ¿vale? Sí, sí, sí. En 3D, conversaciones entre los personajes de esas que tanto nos gustan. Uh-huh. Seguiremos la serie entera y los combates serán en tiempo real y en 3D. Para el 27 de abril es el mismo juego que salió en PC hace 3 años, pero no importa, porque es Evangelion y si es Evangelion se compra. Sí, ya está, eso. Sí, como los fans de Final Fantasy, ¿verdad? Tony Chan. No es el caso. Sí es el caso. No es el caso. No es el caso. ¿Cuántos años hace? Chache, por favor, suda del payaso este. Lista de ventas. La lista de ventas que nos viene esta semana con novedades del 27 al 5 de marzo. Animal Crossing ya ha conseguido los 2 millones. Felicidades, Animal Crossing. 2 millones de unidades. Sí, señor, 2 millones. Les ha costado vendiendo 50.000 más o menos a la semana, entre 50.000 y 75.000. Han llegado a sobrepasar ya los 2 millones y se convierten en el primer juego de DS que lo consigue. Perfecto. Esta semana, en el número 1 de las listas de ventas, ¿qué tenemos? Tenemos a Mobile Suit Gundam Climax UC de PlayStation 2 con 157.000 unidades esta semana. En el número 2... Seiken Densetsu DS, Children of Mana para Nintendo DS. El juego que anunciábamos la semana pasada, 103.000 unidades. Efectivamente, Samurai Warriors 2... En tercera posición, con 98.000 unidades. En la cuarta, Mordes Brain Training, con 91.000. Sí, y ya casi llega a... Muy malo, muy malo. Claro, Tony, que eres... siempre negativa. Siempre negativa. Pero es que os habéis adelantado que yo dijera esto. Y sí, me cago en el Mordes Brain Training. Sí, me cago. Cuando llegue aquí, ya veremos. Ya veremos. Pues nada, yo no me lo pienso comprar, yo ya lo he dicho. Es un juego que me parece absurdo. Edu, ¿cuántos juegos ha dicho Tony que no se pensaba comprar y se ha acabado comprando? Una barbaridad. Nintendo. Dilo bien alto, que no se te escucha. Habla muy bajito. Una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Nintendo lo compré y lo vendí a la semana, así que no cuento. Sí, sí, pero ¿cómo, está, ¿cómo estaba jugando el juego? En el número 4. Mordies Brain Training, que ya llega casi al 1.5 millones de unidades. En el 5, como ya hemos dicho, Animal Crossing Wild World. Esta semana ha vendido 77.000. En el 6, Tony. En el 6 tenemos el juego que también anunciamos la semana pasada, que volvió loco a Kiabara. Valkyria Profile Lenneth de PSP, 70.000 unidades. En el 7, Devil Summoner Kunusoha Raido de PlayStation 2, 64.000 unidades. En octava posición, English Training DS para Nintendo DS, 53.000 unidades. Que sobrepasa... novena. Ah. El 500.000 de ventas. Efectivamente, en la novena. Uy, es que la gente está loca. Profesor Kawashima Brain Training, How Old Is Your Brain? 51.000 unidades. 1.642.000 en total. Y en el puesto número 10, el top ventas de Capcom, Monster Hunter 2 de PlayStation 2 con 26.000 unidades. En resumen, tres juegos de PlayStation 2, 1, 2, 3, 4 y 5 de Nintendo DS y, si no me equivoco, 2 de PSP. Yo veo uno. Uno de PSP. Es que PS2 y PSP se parecen mucho. Y un juegazo de PSP, ni más ni menos, ¿eh? Hardware. Ya tenemos aquí a nuestra DS Namekiana en el número 1 con 68.438 unidades. En la segunda posición tenemos a Nintendo DS, la antigua. Normal, la Margi. Sí, con 49.118 unidades. En la tercera posición, PSP inamovible de su tercera y o segunda posición, 43.110 unidades. En la cuarta, la siempre por debajo, PlayStation 2 con 25.000 unidades. O sea que al tradicional trono que teníamos de tres consolas en una... Bueno, es que yo contaría la DS con la DS Elite juntas, por lo tanto, esta semana digamos que la Nintendo DS ha vendido 50.000 más unas 120.000 consolas. Más o menos, sí. PSP 43.000 y PSP... PSP 43.000 y PS2... 25.000. Luego ya están las otras que no venden. ¿Estará por aquí el proyecto Origami? ¿Por qué no hemos hablado del proyecto Origami, Chache? Porque se nos ha olvidado ponerlo en el guión. No, en realidad no hemos hablado de ello porque no hemos hablado antes. Porque no es una consola al final. Tanta tontería para que no sea una consola. ¿Verdad? Va a ser un PC pequeñito que va a valer muchísimo dinero y que se asemejará a un Pentium 3 Celeron 900. En quinta posición, Game Boy Advance SP con 5.493 consolas. En sexta, la Game Boy Micro, el fiasco de la Game Boy Micro con 3.213. En siguiente posición GameCube con 1489, antepenúltima Xbox 360. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón fan! ¿Cómo se lo ha currado? Bueno, Xbox 360, 1240, y tengo una buena noticia, Xbox no está última esta semana, está penúltima, con 101 unidades, sí señor, a tres consolas por detrás de... tres por, consolas por delante de Game Boy Advance. Bravo. 98 unidades. Bravo. Increíble. Nos bueno. Vamos con los lanzamientos de esta semana, Cristian. Pues sí, esta semana tenemos en PC... tenemos para el día 15 un juego recomendado para Edu, Guilty Gear X2 Reload. No me lo creo. Sí, bueno, pues luego sale el Liska también, pero ya hablaremos la semana que viene. Sí, sí. Para el día 21 es el Chess Master 10.000. Así que, como sigan así, no va a caber ni la portada y el número, ¿eh? Siguen sacando y siguen metiendo de ceros. Bueno, ellos mismos. En GBA tenemos para el 17 Kim Possible contra el Dr. Kim Draken. Impisible. Te follen. Es que antes me he equivocado y he puesto Impisible en vez de Possible. Da igual, es una mierda de juego. El 21 del 3 tenemos todos los Harry Potter que han salido para GBA, salen en línea económica de 17,90 euros. Sí, oh sí, qué bien. Hostia, hacemos cola en las tiendas, ¿eh? El voy, día de voy antes. Corriendo. En GameCube, el día 15 tenemos Sonic Riders. Hijos de puta. Y para DS... yo. Sí, dilo. Kim Possible. Vale, continúa, coño, chacho. Ah, vale, yo qué sé. Snowboard Kids. El 17 de marzo, esperado por alguna gente que no sé por qué lo espera. Estando el Mario Kart. Está el Manolo por aquí saltando. Sí, sí, pero está el Mario Kart igualmente. Da igual, Manolo. Manolo, no sé. Bueno, vale, vale. Manolo, no tienes la consola. ¡Oh! Pasamos a la siguiente plataforma. ¡Oh! PlayStation 2, el 15 de marzo recibirá Sonic Riders y The Plan. Y el 16 de marzo, Broken Sword. Y para el 17, el esperadísimo juego, el retorno de Piro Studios, que esperamos tenerlo la semana que viene por aquí, Commandos Strike Force. Edu PSP, ¿qué nos trae? Ay, que no tiene la lista. No tengo lista. Bueno. MX vs. ATV Unleashed. Pues vale. Y Busta Move. Qué bien. Ué. 16 de marzo, Xbox 360, un juego muy esperado por quién sabe. Gorrecon Advanced Warfighter. ¿Qué es eso? Un juego de Gorrecon, tío. Shooter. Hay gente que compra estos juegos. Es que somos un poco nacionalistas. Sí, sí, sí, sí. Cristian, ¿te acabas tú con Xbox? Y por último tenemos en Xbox, para el día 16, también Ghost Recon Advanced Warfighter. Es que si nadie los comprara, no los sacarían. Evidentemente, chacha. Pero... eso se le llama marketing. Entonces, ¿por qué no conocemos a nadie que los tenga? Hombre. ¿Os habéis planteado eso alguna vez? Varias veces. Hostia, me callo, que son menos tres. Va, sigue, sigue. Si y no para el tiempo. Para el 17 también, Commandos Strike Force. Bueno, yo votaría por poner ya la canción y dar la hora después de la canción y acabar con el rincón del jugador y empezar el análisis. Así que, fan, por favor, pon la canción. Hostia, qué pena que tenga que cortar esta. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, es lo que tiene. Nos vemos ahora. Disfrutad con la canción que ha seleccionado Edu esta semana. Ahora nos vemos. Venga. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción.

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, me dice mi compañero Javi Kun que Zone diga, que Zone dice que yo diga que Wind Waker es lo mejor. No. Me parece muy bien que me digas que diga eso, que te parece a ti Wind Waker muy bonito. Me lo dice desde Windows Messenger, ¿eh? Recordamos que podéis agregaros a arcadiagames@gmail.com y hablar en directo allí, nos lo coge y tal, y nos lo cuenta aquí Javi Kun dando, está dando vueltas desde la redacción aquí al estudio, pero Wind Waker no, o sea... No es lo que nos prometieron. Sí, es muy bonito, es muy divertido. Pero no. Edu, la canción, por favor. Es que vamos cortos de tiempo. Es que Javier, hostia, es verdad. Javier tiene toda la razón del mundo. Nos hemos ido por... nos hemos roneado con las noticias, sí. Pero sí, es que había muchas y muy interesantes. Ya discutiremos un día lo del Wind Waker. Pues bueno, esta es una canción del King of Fighters. Especial Kiyoyori y Max Song. Ay. Es una canción, pues, que cantan Kiyoyori por... Porque... Se pensarían que en el King of Fighter en el King of Fighter 97 acababa la saga. O eso creo yo. Sí, sí, sí. Que está dedicada para eso, pero no. Los señores de SNK pues continuaron con... Porque había dinero. Clic, clic, clic, clic. Dieron el dinero y bueno. Bueno. Se fueron a la ruina al final. Nos vamos con el rincón del jugador, ¿no, Tony? Sí. Nos vamos Arcadia con el rincón Gamers. Ahora. Bueno, el rincón del jugador esta semana viene copado por torneos de Pro Evolution Soccer. Ni más ni menos que 4 torneos. Empezamos con el primero, que nos lo trae Evolution Night Group, para el 25 de marzo, sábado, en el restaurante Los Pinos, en La Rabasada. Este jueves tendremos reunión con ellos para que nos expliquen más, para intentar colaborar con ellos en todo lo que podamos. Y bueno, explicamos algunos datos así básicos del torneo, y es un torneo con una ambientación increíble. ¿Qué me diríais si os digo que hay servicio de canguro? Hay discoteca por la noche. Es un torneo que va a durar de 12 del mediodía a 12 de la noche. Servicio de discoteca. Servicio de comida especial para el campeonato. Tanto comida como cena a un precio muy razonable, ya que el torneo se hace en un restaurante. La ubicación es muy buena. Y bueno, los premios son increíbles. Tiene una... Realmente sí, tiene una tasa de inscripción un pelín cara quizás, pero que esto vendrá acompañado por un gran premio. 20 euros la inscripción y los premios, entre ellos, para el primero, además de un gran premio en metálico, una camiseta de Ronaldinho firmada por él mismo. Para el segundo, más dinero en metálico y una camiseta de Silviño, me parece que era del Barça, firmada. Y para el tercero, una camiseta del Español firmada por Fredson, sí. ¿Con D? Y... su respectivo dinero en metálico. Bien, quien quiera más información de este torneo, hasta la semana que viene en Arcadia Gamers diremos todo lo que podamos de este torneo, pero de momento quien no pueda esperar, que se pase por Rapid Pizza en calle Artesanía 44 de Barcelona. Bien, los amigos de Evolution Night Group, como hemos dicho, la semana que viene hablaremos con ellos y demás y a ver qué nos dicen. De momento también podéis pedir información en DJ Nito 16, atención, djnito16@hotmail.com. Bien, el siguiente torneo, el siguiente torneo es ya el clásico organizado por mundo11.com. Apuntaros la página mundo11.com. Un torneo ni más ni menos que el tercer trofeo Ciutat de Barcelona, los días 18 y 19 de marzo, es decir, dentro esta misma semana también. 128 participantes, más de 700 euros en premios y habrá trofeos para los 16 primeros clasificados, entre ellos también premio para el máximo goleador y el equipo menos goleado del torneo. Habrán participantes de muchas, muchas ciudades de España, entre ellos ni más ni menos que el actual campeón de la PES Liga, que ahora hablaremos de ella, Diego el Figura, y la gran mayoría de jugadores de Pro Evolution Soccer 5 de Cataluña. Los tres primeros clasificados del evento obtendrán una plaza para la final nacional de la Electronic Sports World Cup, uno de los eventos más importantes de Pro Evolution Soccer, y Mundo11.com colabora por tercer año consecutivo. Uno de los torneos de Pro Evolution Soccer más importantes de la ciudad de Barcelona. En fin, quien quiera más información, lo dicho, www.mundoeleven.com, la página amiga de Arcadia Gamers. ¿Qué más? Los dos siguientes torneos vienen de la mano de la nueva asociación de videojuegos de Cataluña, llamada Asociación de Amigos del Videojuego de Cataluña. Atención, acordaos de este nombre porque promete, esta asociación promete, y a ver qué nos trae. De momento, esta semana nos trae un torneo, ya el primer torneo inaugural de la PES Liga 2006, el famoso torneo oficial de Konami sobre Pro Evolution Soccer 5, y un regalito para los oyentes de Arcadia Gamers. Atención, la gente que se apunta a este torneo por email y digan que se apuntan en nombre de Arcadia Gamers, motivo Arcadia Gamers, atención, participará gratis en el torneo. ¿Vale? Apuntaros en la dirección, que es info@pesprovolutionsoccerpesgp.com. info@pesgp.com. Motivo Arcadia y participaréis gratis en este torneo. El torneo empezará el sábado a las 9 de la mañana y durará hasta las 10 de la noche. El domingo seguirá este torneo y durará de 9 de la mañana a 9 de la noche. En fin, muchas gracias a los amigos del videojuego de Cataluña. Y nombrar también su siguiente torneo, que será la semana siguiente, es decir, 15-16 de marzo esta semana tenemos el de la PES Liga. La siguiente semana, que ya será 22 y 23 de marzo, tenemos su propio torneo, que es ni más ni menos que el PES GP. Un campeonato que cada dos semanas se irá haciendo, un campeonato de Pro Evolution Soccer, donde se irán sumando puntos y puntos hasta llegar a una finalísima, donde los mejores equipos lo jugarán entre ellos para alzarse con el campeonato de mejor equipo de Cataluña. También habrá competiciones entre clanes, es decir, según se vayan sumando puntos entre los clanes, al final de la temporada se hará un partido entre los clanes y todos se llevarán premios. Y bueno, colaboradores, estaremos allí Arcadia Gamers para hacer el seguimiento de estos campeonatos y a ver si podemos echar una manita a que el mundillo de los videojuegos esté un poquito más arriba, o al menos en cuanto a competición se refiere. De momento poco más, la semana que viene tendremos más datos, tendremos campeones de los primeros torneos y pasamos al análisis de Yu-Gi-Oh! Arcadia Gamers. Que va a ser bastante cortito, me parece, ¿eh? Sí, me parece a mí que sí, porque nos viene la carta por detrás, perdonad mi voz, pero es que llevo un resfriado brutal. Son las 12 y 13 minutos y tenemos que hacer un mini análisis, ¿no, Cristian? Sí, más bien mini. Sí, nos gustaría extendernos un poco más, pero bueno, haremos lo posible para que este análisis... Nos hemos excedido con las noticias, pero son las cosas del directo. Las cosas del directo, y lo dicho, eran noticias muy interesantes. No podíamos faltar a ninguna, realmente. Bueno, empezaremos haciendo un breve repaso de lo que es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Fue en su día el intento por parte de Konami de hacer una serie muy mediática en cuanto a hacer un videojuego, hacer una serie de animación, hacer un manga y hacer un propio juego de cartas. Es decir, Yu-Gi-Oh! Son todas estas cosas, las cuatro cosas a la vez, y el resultado siempre ha sido más que satisfactorio, sobre todo en Japón y en Estados Unidos. Un juego de cartas muy similar a Magic the Gathering, con sus pros y sus contras, más pros que contras, pero bueno, en fin, es un gran juego, pero no hace sombra a Magic. Y nos encontramos con eso, con el universo de Yu-Gi-Oh! Plasmado en el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! De Nintendo DS, Yu-Gi-Oh! Nightmare Trovador. Cristian, podríamos empezar primero con los gráficos del juego. Bien, el aspecto gráfico no destaca excesivamente, como por ejemplo las invocaciones en 3D son pocas. Algunas yo no las entiendo. Disculpa, Cristian, el error, pero deberíamos empezar por jugabilidad. Vale, pues comenzamos por jugabilidad. Bien, jugabilidad ahí sí que tengo que decir que es buena. Muy buena. Realmente es como jugar en mesa. Además la pantalla táctil facilita mucho el tema y tal. Sí, ha sido un gran acierto ponerle las funciones táctiles a este juego. Ha sido muy, muy, muy acertado. Sí, ha sido bastante, sí, ha sido perfecto, vamos. Entonces nos encontramos con un juego donde tenemos varios tipos de cartas. Para el que haya jugado a Magic estará familiarizado con todo tipo de cartas, ya sean instantáneos, conjuros, criaturas, energía, etcétera, etcétera. Es decir, mana. Pues Yu-Gi-Oh! Nos encontramos un esquema más o menos parecido, pero sin esos manas que habían en Magic. Es decir, tenemos trampas, que vendrían a ser los conjuros de Magic, unas cartas que en medio de un combate podemos sacarlas para que nos den ventaja a nosotros o desventaja al rival. Nos encontramos con las cartas de conjuro, que son cartas que son lo mismo que trampa, pero solo puedes usarlo en tu turno, no puedes usarlo en el turno del contrario. Y luego las criaturas de siempre, nos encontramos con las criaturas que son las que nos ayudarán a vencer al enemigo. Entre esas cartas también nos encontramos cartas de fusión que nos servirán para juntar y hacer monstruos muy muy fuertes mediante la polimerización. Y bueno, un poquito más en cuanto a estas cartas, una colección increíble. Hay cartas y cartas en este juego para dar y regalar. Y bueno, más de la jugabilidad, decirnos que nos moveremos en el entorno de nuestra ciudad, una ciudad imaginaria, que podremos ponerle el nombre que queramos, donde tendremos que ir buscando duelistas. Entre este pueblo nos encontramos varias cosas, como una tienda, el coliseo, una estación de metro. Y, Cristian, nuestro objetivo realmente es batir en duelo a esos duelistas con cartas y ganarles. Sí. Ir sumando puntos Kaiba y comprar nuevas cartas. Pasamos a los gráficos, ahora sí. Bien, como decía antes, gráficamente no ha salido muy beneficiado, ya que las criaturas son en 2D. Un 2D muy feo. Bastante, bastante guarro. Las invocaciones en 3D son pocas, son feas. Y a veces innecesarias. Sí, algunas son innecesarias. Pues son criaturas de mierda. Una criatura débil, invocación 3D, y luego saca el mega dragón de la hostia y no tiene invocación 3D. Cosa incomprensible, supongo que para dar auge al anime, pues son cartas protagonistas del anime, digamos. Probablemente hayan hecho por eso. Entonces nos encontramos unas ilustraciones muy buenas, sacadas directamente del anime, de eso no podemos quejarnos, pero eso, el aspecto gráfico es bastante pobre. Pasamos a la música. De la música podemos decir solo cosas malas, porque la composición no está a la altura de Konami. Sin ninguna duda, no lo está. Para nada. Es aburrida, es pesada. No te hace escucharla, no está bien compuesta. Y los sonidos FX, pues a ver, es un juego de cartas. ¿Qué sonido FX esperas encontrar? No, pues no hay gran cosa. No hay gran cosa en cuanto a este aspecto. Quizás el aspecto más flojo de todo el juego. Y en cambio, pasamos a la durabilidad del juego, que es... Es enorme, es bestial. Es excelente. Podríamos hablar de muchas cosas, entre ellas su elevada inteligencia artificial cuando pasamos el primer torneo. El primer torneo es el torneo Copa Principiantes. ¿Cuántas horas llevas ya? Sin exagerarte, puedo llevar unas 13 horas y aún creo que me queda bastante para pasarme el juego. Porque si hay algo que tiene este juego, es que da la sensación de que es un poco pesadete, ¿vale? Porque no sabes si te va a salir el modo historia en el momento en que lo buscas. Sí. Quiero decir, tienes que tener mucha suerte. Yo creo que llega un momento que va a suerte el modo historia, ¿vale? Porque pasan tantas horas jugando y jugando y jugando contra adversarios que no tienen nada que ver con la historia, para que de golpe te vengan y te hagan luchar en un torneo. No sé, es un poco absurdo realmente, pero sí que es verdad que son muchas horas. Nos encontramos con más de 10 colecciones de cartas en el juego. Es decir, son cientos de cartas que tendremos que ir comprando mediante sobres, como la propia realidad. Y nos podemos estar muchísimas, muchísimas, muchísimas horas para conseguir todas las cartas, ¿eh? Atención, un tema a tener muy en cuenta. Quien quiera conseguir este juego al 100% lo va a tener muy crudo, ¿vale? Un juego totalmente recomendable para jugar a dos players. Y si quieres meterte en el mundo de las cartas de alguna manera, sin ninguna duda, Yu-Gi-Oh! Es tu juego para iniciarte en un juego facilón, para después abarcar otros juegos de mayor dificultad, ya sea Magic the Gathering, sea Vampire the Masquerade o The Legend of Five Rings. En fin, Cristian, la nota para este juego es de 8,3. Sí, me parece justa. Es la jugabilidad es tremenda, la durabilidad es tremenda. Quizás es un poco pesado, los gráficos... No se le puede pedir mucho más, al fin y al cabo es un juego de cartas, no necesita gran cosa. Sí, podrían haber sido mejores, pero bueno, con lo que hay ya nos apañamos. Sí, sí, sí. Un juego totalmente recomendable. Lástima que esté súper descatalogado ya. Pero si lo encontráis, desde Arcadia Gamers lo recomendamos 100%. Obviamente, está traducido 100% al español. En fin, pasamos ya a la última sección del programa. Arcadia Gamers. Baja la voz, fan, por favor. Tenemos la carta a Square Enix. Me parece que el Final Fantasy no quería estar presente. Sí, vamos a ver Manolo si le quita las cadenas y que entre. Por favor. Hola, Final Fantasiero. Buenas. Muy buenas noches, Final Fantasiero. Siéntate. Que sepas que esta carta, dirigida a los amigos de Square Enix, la hemos hecho con todo el cariño del mundo. Te rogamos que mientras Tony la lea no interrumpa. Espera, eso lo soluciono yo. Ya está. Cao. Se ha quedado. Hostia. Pero así se volverá a levantar. Joder, es que yo no se lo esperaba. Sí, sí, así no, nada, ha sido así totalmente inesperado. No, espera, que ahora le enchufo el cable este. Ya está, ahora lo escucharé en el subconsciente. Oh, Dios mío. Bueno, pues ahora le bajamos la voz y nos escucha. Bueno, Final Fantasiero, escucha, que va por ti. Empezamos la carta, la leo yo, porque le tengo especial rabia Square Enix. Queridos amigos de Square Enix, somos los incombustibles chicos de Arcadia Gamers, aquellos que antes de hacer el programa juraron, perjuraron, rejuraron que jamás se comprarían por nada del mundo el Final Fantasy X-2. Solo tres lo han cumplido. El motivo de esta carta es para recordaros que con el recuerdo que deja en mente Final Fantasy VII no se juega, desgraciados, estafadores, sacacuartos. Y es que esto no tiene perdón. Final Fantasy VII se está convirtiendo en una saga de un solo juego, de una propia saga. ¿Alguien lo entiende? Solo la saga de Square Enix lo sabe. ¿Toda la saga? Podríamos empezar a hablar de esta... saga de Final Fantasy VII. Hablando de Advent Children, que como siga así, más que FF7AC, se tendrá que llamar FF7ES, de espera sentado, a que salga, por supuesto, porque el rifirrafe que se trae entre manos tanto Sony como Columbia, que viene a ser lo mismo, dicho sea de paso, es de escándalo. Pero más escandaloso fue en su día el estar esperando casi 2 años para saber una fecha aproximada para la salida de la película de Marras, para que resultase ser una basura del tamaño de Barret. Que no es pequeño el chico, precisamente. Oye, Square Enix, muchas gracias por meter en el pitote a los chicos de Proin. Una gente muy, muy amable, simpática y agradable. Ya no nos tendremos que tragar vuestras últimas truñadas en los clásicos 50 hercios y bordes negros de los juegos de Square. Ahora al menos podemos disfrutar de joyas, ¿ha dicho joyas? Como Dirts of Cerberus, a 50 hercios optimizados, que quieras que no, ya es algo. Bueno, Dirso Cerberus, qué bueno. ¿Por qué no pillar el personaje más crucial, hablo irónicamente, de Final Fantasy VII, Agak, y otros personajes mega carismáticos como Kate Sith o Yuffie? Mezclarlos un poquito, ramanarlos y meterle una etiqueta de 60 euros. No os alarméis, chicos, no os alarméis, fans, porque por fin podremos saber el final real de Final Fantasy VII, aquel que en su día no nos contó Sakaguchi. Hablando de Sakaguchi, supongo que estará en su casa viendo en su DVD con 5.1 y pantalla de tropocientas pulgadas Advent Children. Por favor, esta comedia no vale ni la pena verla en una PSP. Ni siquiera él debe entender ciertas cosas, como el papelazo de Red 13 en dicha película. No diremos mucho más, como él. Disfrutad de la película cuando salga. Suerte. Si nos ponemos a hablar de subjuegos, no podemos dejar de lado a Crystal Chronicle, el juego que a más de uno le han salido ampollas de solo pensar que valía 60 euros y que para divertirte un poco y sin exceso, repito, sin exceso, necesitas 3 amigos, 3 cables, para conectar 3 Game Boy Advance y obviamente 3 Game Boy Advance. Diversión y entretenimiento muy, muy, muy moderado a solo 390 euros en las mejores tiendas, aproximadamente. Pagar a los amigos para jugar a esto no cuenta. Hablamos de precios oficiales, pero la factura podría subir entre 300 y 400 euros, es decir, unos 100, 150 euros por barba de jugador. En fin, éxitos y grandes ideas como esta hacen que GameCube esté donde está. ¡Pum! ¡Ey! ¿Cómo mola el Final Fantasy XII? Aún recuerdo la primera vez que vi a sus personajes afeminados, vestidos con minifaldas ceñidas y ropa kawaii. Al final ha resultado que habéis hecho un grandísimo juego, cosa que nos alegra y nos llena de emoción. En serio, nos alegra. Estamos deseando catarlo. Tanto como el Kingdom Hearts 2, o el remake de Final Fantasy VII. La mayor venta de humo probablemente de la historia. En fin, un saludo, el staff de Arcadia Gamers. Bien. Espera, que desconecto al Final Fantasiero. ¡Qué tabladísimo! Un poco de mala hostia poner esta carta con la canción de Aeris de fondo, ¿eh? Sí. Uy, el chocobo está que trina también, ¿eh? Estoy subido encima de... ahora mismo... Pero si te odias, Final Fantasiero, pero si, no. Si comenzaste a... entrenarlo. Mira, está cabreado. Ven aquí, chocobo, ven aquí, que te acaricia. Los entrenamientos que le hacías en los primeros programas no le sentaron muy bien, no le gustaron. Pero, miradlo ahora. Ven aquí, bueno, la carta que ven te aquí, ha parecido. Chocobo. ¡Todo deja de cocinar chocobo ya! ¡Qué bien huele, ¿no? ¡Huele a pollo! No, ven aquí, pollito. A ver, la carta, Final Fantasy. ¡Que dejes al chocobo! Joder, estoy aquí con el mechero de Raccoon Police de Par, también que me regaló Christian, y no sé, yo estoy haciendo... La carta... Pues me ha parecido insultante. ¿Insultante? Sí, todo eso es falso. ¿El que es falso? Final Fantasy, ¿no? Llámale ¿que Apple Children es una mierda? Exagerado. Efectivamente. Ajá. Apple Children mola. ¿Por qué? ¿Porque sale ese final? Efectivamente. Es mira, yo me callo porque podría soltar cada una, que sería brutal. Es yo estaba ahí en medio de la proyección cuando la hicieron. En la Adam, ¿no? En la Adam. Tú eras de los que gritaban, ¿no? Sí, sí. Salió Sephiroth. ¡Oh! Toda la sala ahí. ¿Tú te acuerdas, Edu, qué hicimos cuando salió Sephiroth? Sí, cagarnos en la madre que parió a Square Enix. Porque ya no te podías creer lo que estaba viendo. Pero eso es mentira. Sephiroth mola la aparición que haces. No hablemos más porque no podemos destripar. Bueno, ¿qué digo destripar? ¿Qué hay que destripar de esta película? Oye, si no tiene argumento. No te pases. Vale. Tiene mucho argumento. Sí, sí, es verdad que está oculto. Uy, qué ocultismo aquí. Sí, sí. Kadaj. Kadaj. La clave. Oye, tendría que salir en el Kingdom Hearts. Aeris sale más que Retreat. Ya está, ya me callo. Aeris hace más vida que muerta. Bueno, es muerta que vida. Bueno. Oye, Final Fantasiero, queremos hablar en serio de esta carta, así que por favor, lárgate. Pero ¿por qué? Si tengo toda la razón del mundo. Vas a tener tu razón, tú eres claro. Otro más, tío. Mírate, me voy de esta sala porque eso es unos mierdas. Vete a las cadenas otra vez. Manolo, por favor, gracias. Bueno, toda esta carta viene a cuento de que estamos realmente cabreados, más que nada por ya no por mí, porque a mí ya me da igual, sino por la gente que está esperando Final Fantasy VII Advent Children. Es ridículo. Sí. Es muy ridículo lo que están haciendo. No paran de dar largas. Quien deseaba verla ya la ha visto, eso está claro. Ya de alguna manera ya la han visto. Y habrá muchos fans que evidentemente, aun habiéndola visto, se la van a comprar. El Chocobo claro. Insiste en que él no sale. Y está él? Muy cabreado. ¿Que él no sale? Sí, sí, sí. Que no salga. Ay, ven aquí, Chocobito. Ven aquí. Ay. Deja el mechero, ¿eh? Ay, vale, ya lo dejo. Está intentando aquí hacer el chocobalas. Es que las pechuguitas suena. De pollo. Bueno, y de Crystal Chronicles y su grande poderío. Decepción, diría yo. Que le ha dado a Incube. Es un empuje impresionante. Sí, Crystal Chronicles, la banda sonora, sublime, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo la intro, que a mí me encanta. La banda sonora es sublime. El resto, no. Y el Dears of Cerberus, que parece ser que ha sido un poco de decepción, a pesar de que las TGs son increíbles. Uh-huh. Y yo sigo sin entender cómo un personaje tan poco crucial en Final Fantasy VII, y que digan lo que quieran, un personaje tan poco crucial como Vincent puede ser protagonista del final de Final Fantasy VII. Mira, Vincent tenía una historia muy bonita y que tenías que buscarla en el Final 7 con lo de Lucrecia, etcétera. Podrían haber hecho alguna cosa. Sí, sí, sí, sí. Pero ya está, es que no tiene más Vincent. En eso estamos de acuerdo, me parece. ¿No? Pero pues supongo, es que es eso. En Japón los personajes así, molones y tal. Pues ya, pero no sé. No lo veo. Francamente, no lo veo justo que Vincent tenga el protagonismo que tiene y Red 13 tenga ese protagonismo que tiene. Bueno, y de la demo de Final Fantasy VII para PS3, ese pedazo de humo. Ese pedazo de humo negro. Que va a salir, ¿eh? El juego. Va el Killzone 2 ahí arriba y el Final Fantasy VII a su misma par, junto a Revolution, ahí vendiendo humo todo. Sí. Una humareda negra. En fin, vamos a dejar este tema ya y vamos a pasar a las despedidas. Un programa que espero que os haya gustado. Un saludito, como siempre, a los oyentes latinoamericanos y españoles. Y pasamos a las despedidas. Chache, buenas noches. Hasta la semana que viene. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Edu. Buenas noches. Fanjun, Manolo, Javi Kun, que está conectado en el Messenger. Nos vemos a todos los usuarios del Messenger. En el foro, la semana que viene, otra vez aquí. Exacto, esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta la semana que viene. Adiós.